FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Abraxas, publicado en 1970 por Columbia Records. Es el segundo álbum de estudio de Santana. Con Abraxas, Santana consiguió un disco que va más allá del rock. Su corazón latino bombea sangre hasta las extremidades del jazz y la salsa. El disco se editó con una espectacular portada doble que reprodujo el cuadro La Anunciación del artista Matty Clarwain. El álbum ocupa el puesto número 334 de los 500 mejores de todos los tiempos, según la revista The Rolling Stones. Escucharemos del lado A, A1, Sitting Queen's Crying, A2, Black Magic Woman, A3, Oye Cómo Va, y A4, Incident and Nestbaum. Thank you.

Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es... Abraxas, segundo álbum de Santana. Conforma la banda Santana, David Brown en bajo, Michael Shervid en batería, Carlos Santana, guitarras y coros, Greg Rolly, teclados y voz, Rico Reyes, percusión y voz, Mike Carabello, percusión y congas, José Chepito Arias, percusión, congas y timbales, y Alberto Gianquinto en piano. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Escucharemos del lado B, B1, se acabó, B2, Mother's Daughter, B3, Samba pa' ti, B4, Hope You Are Feeling Better, y B5, El Nicoya.

Thank you.